Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy buenas tardes a todas las personas que están viendo Cerro a la Izquierda en este momento en nuestras plataformas digitales, en streaming, tanto por Facebook como por Instagram. A todo el mundo que está escuchando el podcast y las radio amigas que siempre saludamos, Radio Voz de la Mujer de Concepción, Radio Can de San Fernando, Radio Valentina de Ranguelmo, Radio Monte Águila de esa comunidad, Radio Fiesta Mix de Nacimiento y Radio Villa Olímpica de Ñuñoa. Estamos ahora en este programa en cuarentena voluntaria, uno de los pocos programas informativos de conversación sobre la actualidad que no es hecho desde Santiago, sino que desde el sur de Chile. En esta ocasión, Concepción y Valdivia, yo, Gama y Angel desde Conce, ¿cómo están? Y Robinson desde Valdivia. Bien, bien, Jano, acá muy contento, muy animado de poder acompañar a todos nuestros vecinos y vecinas en esta situación tan compleja como es la pandemia de coronavirus. Hola a todos, saludo como ya dijo el Jano de Concepción, desde Barrio Norte. Tratando de sobrellevar, ¿cierto?, esta situación de la mejor manera, que cada día parece que se pone más compleja. No se ven muchas luces de mejora de ningún lado. Sí, yo los saludo desde Valdivia también, con una situación un poco extraña de estas ciudades que hay en el país que no tienen cuarentena y que por lo tanto siguen trabajando a media máquina, porque la verdad es que no continúa del todo la actividad, pero sí mucha gente saliendo a trabajar porque es lo que tiene que hacer en una situación además de crisis económica y social, aparte de la sanitaria. Así que en esta situación les hablo desde Valdivia. A medio vivir, como diría Ricky Martin. Claro, exactamente. Oye, bueno, de eso vamos a hablar en esta ocasión, precisamente toda la situación del momento, la arremetida comunicacional del gobierno, su famosa canasta, a la vuelta de esta pausa. Otra víctima del siglo XX. Amigo, escuchando Cerro a la Izquierda por la 107.7 Radio Voz de la Mujer. Volvemos en este momento con Robinson, Gamaliel y Angel. Muchachos, muchachas, entonces partamos con la conversación. ¿Qué ha pasado esta semana, pues, chiquillos? ¿Qué han visto ustedes? Bueno, ya sabemos que han pasado hartas cosas, como por ejemplo, yo creo que lo que más ha estado en la palestra pública, aparte de la cantidad de fallecidos y la cantidad de contagiados, que es muchísima, y que es, cualquier persona que sabe matemática básica sabe que si esta tendencia continúa, vamos directo a una situación extremadamente grave cuando ya es grave. Y aparte de eso, que es como lo que nos tiene en esta condición, ¿cierto? De semi-encierro, de andar a media máquina, todo lo que decía el Robinson. Aparte de eso, el gobierno a medio vivir, como dice Ricky Martin, ¿cierto? Citando a Ricky Martin. Aparte de eso, nos tiene... Al compañero. Aparte de eso, nos... Él ayudó, ¿no? Este, ya me desconcentré. Ayudó, ¿no?, a votar el gobierno de Puerto Rico. Eso me importa. Sí. Sí. Junto con Bad Bunny, ¿cierto? Sí, sí. Y otros más. Y lo otro que hemos visto harto es el tema de las canastas. Eso ha sido como canastas cajas que hemos visto por todos lados. Canastas con fotos, canastas del gobierno, canastas de fundaciones como la Lutzich. Canastas. Y por el otro lado, la realidad que aqueja a mucha gente, que son estas protestas por hambre que se han ido multiplicando. Y además, los medios de comunicación haciendo grandes notas y coberturas a la situación que están viviendo algunas poblaciones, realizando ollas comunes, realizando comedores, y que se han organizado de distintas maneras, incluso iglesias también, hay que decir, lo que se han ido adaptando para poder cubrir esta necesidad que está teniendo la mayoría del pueblo pobre. Entonces en eso yo creo que ha estado esta semana ha sido como marcada por esos hitos, y en eso también hay que evaluar, cierto, lo más importante, que es cómo el gobierno va cambiando sus estrategias y su forma de enfrentar esta pandemia de acuerdo a las distintas semanas, porque han sido distintas formas de enfrentar, distintos discursos han dado las tremendas volteretas, y esta semana no ha sido la excepción también. Sí, pues. Y yo creo que una de las otras cosas que marcó justamente lo que decías tú del tema de las canastas fue nuevamente la infaltable letra chica, como pasamos del 70% al 70% del 40% y luego al 70% del 40% de la región metropolitana. Claro, no sé si cacharon esa. Claro, al final, el número duro, esto significó que solamente el 28% de las personas del país pueda recibir la famosa canasta, que en realidad no es una canasta, es una caja de cartón con alimentos. De eso vamos a estar hablando, porque en realidad el tema de la semana, como bien lo anunciaba Angel, es la canasta, la polémica por las canastas, porque en realidad se armó todo un debate ahí. Yo les decía antes de empezar que tengo una propuesta para discutirla con respecto a eso. Yo lo que pienso es que el gobierno vio que en muchos lugares, sobre todo de Santiago, pero también de otros lugares del país, estaba empezando a organizar desde el mismo pueblo una serie de iniciativas que van desde la olla común hasta las campañas de abastecimiento y formas diferentes de autoorganización y de resistencia alimentaria, podríamos decir. De lo que ya estuvimos hablando en un programa anterior, con la Angel nos contaba de la caja que ella recibió producto del trabajo que hace la Asamblea de Barrio Norte en Concepción. Y así en muchos lugares de Chile. Yo creo que también el gobierno encontró una hebra, y es entender que la verdadera oposición a su gobierno, valga la redundancia, es la gente que se autoorganiza en las asambleas, en las coordinadoras, en todas las formas, digamos, fuera del sistema de partidos políticos con representación parlamentaria. Y en ese sentido, yo creo que se apuraron rápidamente a instancias, fíjense ustedes, de Manuel José Osandón, el contaminado con COVID. Él fue el que le propuso al gobierno hacer la campaña de las cajas de alimentos, que no lo tenía contemplado. Manuel Vector Osandón. Claro, Manuel, no sé, ¿no? Famoso por eso. El Manuel Vector. Entonces, él le propone eso, que es un tipo que sabe mucho de calle, porque realmente él fue alcalde en Puente Alto, recuerden ustedes, es de esos derechistas raros pero que existen, que conoce un poco cómo funciona la calle, al contrario del gobierno y que no tiene ni idea, ¿no? Entonces, de alguna manera recibieron... Pero tiene harta calle, ¿verdad? Sí, recibieron la propuesta de Ossandón y se apuraron en organizar esta cuestión de la caja de alimentos. Y yo creo que es para contestarle a una oposición que está justamente en las asambleas, en la autoorganización popular, porque saben que al otro lado ya tienen controladito a todos los partidos de la oposición, incluida Nueva Mayoría y Frente Amplio, o como se llame hoy por hoy. Esa es mi tesis, ¿no? Yo creo que identificaron ya el enemigo político y lo están atacando con represión y con comida, básicamente. Bueno, en la calle ha sido la oposición a este gobierno, no solo ahora, sino todo este mandato. No ha habido una oposición en términos políticos en el Congreso desde que inició este gobierno de Piñera. Bueno, ahora, la verdad es que no, más familiares... que una oposición, hemos tenido durante este gobierno una especie de co-gobierno entre diferentes sectores políticos. Aquellos que intentan disfrazarse de oposición claramente no lo son, y de hecho vastos sectores de, bueno, la gran mayoría de la Democracia Cristiana junto al Partido Radical, yo creo que prácticamente les ha faltado tener un ministro dentro del gabinete. No solo a ellos. Claro. A todo, en realidad. Oye, pero lo que iba a decir yo, que el tema de las canastas familiares se anunció el día anterior al inicio de las protestas. El domingo en la noche. El domingo pasado en una cadena nacional, claro. Y la primera que ocurrió en el bosque fue... Al día siguiente, sí. El lunes. El mediodía, exacto. El lunes, como a las 11 de la mañana. Entonces, sí, pues fue casi como... ¿Habrá sido bencina para ese fuego que se estaba...? Fue, no sé, pienso que quizás lo interpretaron como una burla que anuncian canastas familiares cuando es lo que vienen pidiendo hace rato, sin nada concreto, y ahora, claro, hubo protesta y se tuvieron que apurar y entregarla lo más rápido posible, anunciando que era para un 70%, que finalmente era 28. Un 28% y probablemente menos, porque tampoco nada nos consta que va a ser. Sí, pero... antes de pasar a eso, Jano, yo creo que hay que recoger el planteamiento de la Engel. O sea, efectivamente hubo un elemento que quiebra aquí el desarrollo político de esta pandemia, que tiene que ver con la caja de alimentos, y todo se empezó a centrar en la discusión acerca de la caja, de la canasta. La canasta sí, la canasta no, que el tema va a ser la logística, cómo se arma. Después se vio, y si vemos lo que contiene la caja, es todas compras al retail, por si acaso, ¿eh? Sí, po. De hecho, compra al retail. Además, no, sí. Se compró poroto a granel, ni arroz a granel. No fue así. Fue todo marca X. No, para qué vamos a dar publicidad, ¿verdad? No, pero se puede nombrar al empresario beneficiado, que en este caso, exacto, es Álvaro Sayer. Álvaro Sayer, cierto, sabemos, un empresario que tiene distintos rubros ahí, entre ellos la alimentación y el retail. Y al costo que están pagando esa canasta también, porque otra cosa que es transversal a esta discusión que se produjo toda la semana, que tiene que ver con la canasta sí, la canasta no, cómo se hace la canasta, qué tiene la canasta, cuántos días dura la canasta, cuánta gente llega a la canasta. Aparte de eso, también se tuvo que discutir y se vieron en la obligación gente muy liberal como Carter, Matei y otros, diciendo que había que regular precios, cuestión que se ha venido planteando hace harto rato desde distintos sectores, porque un alcalde denunció que ellos están haciendo caja hace rato para algunas personas, como los adultos mayores y enfermos que están postrados en sus casas, y están haciendo estas canastas familiares desde el principio de la pandemia, el inicio, y ya les cuesta 5.000 pesos más armar esa caja. Entonces el gobierno además le sale a comprar al retail que está cobrando, mira, así fácil, yo creo, yo lo he conversado con harta gente, yo creo que los precios se han elevado un 30% o algo así. De hecho, lo conversaba contigo, Robinson, que tuviste que salir a comprar tus provisiones. Lo he conversado con otras personas que han tenido que mes a mes tienen que ir a realizar la compra del mes para quedarse encerrado nuevamente, y han ido subiendo los precios, y el cómo se han visto beneficiadas empresas como Walmart, que han indicado que sus ventas y sus ganancias se están disparando, porque los grandes supermercados, los hipermercados están siendo pero extremadamente beneficiados con esta pandemia, que es un sector al cual lógicamente nunca le ha faltado la ganancia ni se han dejado de ver beneficiados por este sistema y por el libre mercado. Entonces hoy día además les vienen a comprar estas canastas y esa plata que sale desde el Estado la vienen a pagar, o sea, vienen a pagar cuestiones muy caras además, y son incapaces de regular precios. Cuestión que tampoco rompe con ninguna lógica de mercado actual, con ningún no viene a reformar sistema económico, nada, solamente fijar precios para que la inflación y la especulación no terminen llevándose toda la plata y al final sean cada vez menos cajas, cada vez menos alimentos. Sí, pues junto con eso, aparte de la fijación de precios que salió a discutirse, que es una cuestión impensada hace 2 años atrás, nadie hablando de eso. Y ojo, que claro, en este programa la planteamos desde el primer capítulo. Vale, perfecto. Qué básico. Además se planteó la idea de por qué en vez de repartir alimentos no se entregaba, lo que hemos dicho aquí desde el primer programa, desde que empezó la pandemia, una renta básica para activar los comercios locales, los negocios de barrio, ¿cierto? El comercio de la feria, ¿cierto? Que era mucho más efectivo. Hoy en día las tecnologías lo permiten, depositar en cuenta RUT de cada persona que necesite ese dinero, que es el sueldo ético en el fondo, para que las personas pudieran comprar en sus comercios locales. Esa es otra medida que también... Como se hizo con la colusión del confort. Exacto, como se las pagó las 7 lucas del confort, ¿no? Y en el fondo también se desechó esa idea y se repartió alimentos, que es la manera más asistencial, que también lo que creo que en esto recoge la situación de apoyar políticamente a los alcaldes. Recuerden ustedes que son los alcaldes los que hoy día se están paseando por todos los matinales defendiendo al gobierno, haciendo este discurso de unidad nacional para salir a repartir cajitas, pues, y se están sacando fotos en todos los barrios de sus comunas considerando la campaña, termino el tiro, considerando la campaña que se va a dar en abril. Recuerden ustedes que las próximas elecciones son las municipales y el gobierno necesita ahí mantener una decisión importante, y por eso es que están todos los alcaldes, sobre todo los de derecha, apareciendo día sí, día también, en todos los matinales del país. Con respecto a lo que dices, Robinson, es súper interesante poder analizar la vinculación que existe entre el reparto de las cajas de alimentos con las economías locales. Un poco adelantando para el lado que voy, señalo que esta caja va a tener un impacto negativo sobre las economías locales, sobre los comercios locales, y va a descapitalizar y provocar y ampliar la crisis económica hacia sectores que en este momento no estaban siendo afectados, como son muchos comercios de barrio que vendían materiales y alimentos, entre otro tipo de bienes. Pan, por ejemplo, o abarrotes, entre otro tipo de cosas. Sí, claro. Un poco extendiendo un poco más el análisis, sabemos de que cuando, y esto lo se ha estudiado muy bien en los estudios del desarrollo, las ayudas en términos de insumos, de elementos físicos, terminan generalmente por quebrar a los países que son receptores de esta ayuda, porque en el fondo, ¿para qué una persona va a tener que recurrir al comercio local si le va a llegar una caja? Evidentemente, acá sabemos de que estamos frente a una situación de emergencia, que ante lo cual evidentemente hay que responder, pero sin duda, si se pudiera generar la especie de renta básica universal que de la cual tanto hemos hablado en este programa, evidentemente esto iría en beneficio de las economías locales, no al revés, no las quebraría. Y lo segundo que tú señalas, Robinson, está también muy ligado con el tema de cómo muchas administraciones municipales que hasta este momento veían peligrar su reelección, con este desempeño electorero y de marketing que han tenido durante esta pandemia, muchos yo creo que ya lograron su reelección. Y yo creo que gran parte de las acciones de este gobierno se han orientado para poder reafirmar la reelección de sus alcaldes cómplices. Oye, sí, por lo que decís tú de cómo esta renta básica universal puede ser un apoyo para el comercio local, claro, porque una situación, o sea, es una medida parche dentro de los márgenes del capitalismo, como ya hemos hablado también, pues no se trata de una medida de corte de ni siquiera socialdemócrata puede ser, Y ni eso. Sí, sí, es sí. Una medida capitalista para que la gente tenga plata, para que pueda hacer continuar con el... ¿Cómo le dicen los economistas? Con el flujo de capital. El ciclo económico. ¿Cachai? Con la circulación, en el fondo. Con la circulación del, claro, del capital. A una pequeña escala. Y bueno, obviamente no es la solución, pero es un parche que en este momento es cada vez necesario. A veces hay momentos excepcionales donde los parches son necesarios, y este es uno de ellos. Porque hay gente que tiene hambre, recordemos eso. Y lo otro es que del asunto de los alcaldes, claro, este tipo, no sé si dar los nombres, cómo hacerle publicidad, aunque no creo que la gente que escuche este programa vote por ellos. Pero, no sé, Carter de la Florida, el calamardo hermoso, como le dijo Nelson en el capítulo pasado. El acaparador de Botox también le decían. Fue el mismo día lunes en la tarde al bosque a repartir canasta de comida junto a Lavín, como una medida que nació de ellos, a una comuna vecina de la cual él no es autoridad. Bueno, obviamente después de haber dicho dispárenle en el matinal horas antes. Se le escapó. Cuando le nació eso, lo que siempre piensa la derecha, y que tratan de ocultarlo algunos más hábiles que otros, pero esta vez se le salió. Dispárenle, dijo. Y claro, fue allá al bosque a intentar apagar el fueguito pues, antes que siguiera prendiendo. Logró identificar el foco, porque si esto prendía en el resto de Chile, que no se descarta todavía, no, porque esto no se ha apagado. Para nada. Puede ayer ser hubo, una gran revuelta. Ayer hubo manifestaciones en Santiago. Cerrillo fue el más publicitado porque terminó un carabinero un poco herido. Pero se han seguido manifestando las personas. Y esta caja es paliativa, o sea, 15 días durará en una casa todo ese... No, con ese mucha tipo. Suerte, claro. Comiendo pura sopa Maggi, porque te voy a decir que... En una casa de cuatro te personas. Te voy a decir que la caja viene como con 10 sopas naturezas, de esas que son llenas de sodio. Si analizamos el contenido como nutricional de la caja, ella... Muy pobre, claro. Muy pobre, o sea, sí, es para mantener y para que... Es realmente para salvar la tripa, para que no te dé hambre, pero más que no, eso... No, y además, hoy día en mi asamblea conversábamos, la caja no contiene cuestiones súper necesarias que siempre se obvían, por ejemplo, como toallas higiénicas. Sí. ¿Cachai? Entonces, a lo mejor muchas mujeres van a tener que vender el kilo de arroz que viene en la caja, o la sopa esa, o lo que sea, para poder comprarse una cuestión igualmente necesaria como es una toalla higiénica o una pasta de dientes o cualquier otro elemento que no está contenido en esa caja, sin hablar de la cero cantidad de proteínas que vienen en esa caja o caseínas que vienen en esa caja. ¿Es una caja necesita, es una caja vegana? Oh, no, o sea, yo no, creo no, que no es nada, no es nada más que la basura que nos tienen acostumbrados a comer también en los sectores populares chilenos, que comen justamente puros carbohidratos y pura basura. Es llenar la guata a punta de carbohidratos de pan, exacto, de arroz y de tallarines. Que por eso que no tiene sentido el hashtag guatones con hambre que hizo la derecha para burlarse de no, que... Eso es impresentable. Demuestra la calidad. Uno, la calidad humana de esas personas, y dos, la ignorancia, como si no que tuvieran una ligazón. La obesidad con tener hambre no tiene absolutamente nada que ver. Exacto. Oye, se me fue lo que iba a decir. La obesidad es una enfermedad, ya, bueno. Ah, que el... Todo lo que aquello implica. El tema de las toallas higiénicas, que faltan toallas higiénicas, demuestra que no hay ninguna mujer en el equipo, porque... Bueno. Solo a un hombre es el... No podría... O que no lo... No lo considera, porque hubiera una aunque mujer... Aunque las haya... Aunque las haya, si sí hay ministras, pero no están pensando en eso. Su cálculo es absolutamente político. Tampoco hay pañales de bebé, que son carísimos. No, y no lo consideran. ¿Cachai? No lo consideran tampoco. Si saben que se necesita, pero no, o sea, lo van a considerar. Yo creo que ni se son caros. No se les ocurre porque, claro, piensan matar el hambre, y para ellos matar el hambre es pan, fideo y arroz. ¿Cachai? Eso es. Entonces, la cantidad de necesidades del ser humano es mucho más amplia que eso, ¿cachai? Y por eso es que insistimos, yo por lo menos insisto, esta cuestión no es solamente un parche momentáneo que dura un par de semanas, si es que, y la verdadera respuesta a la emergencia, y puesto solamente en el contexto de emergencia, sería la entrega de una renta básica de emergencia, si quieren llamarlo bono, pónganle el nombre que quieran, que por lo menos dure unos 3 meses. Con el sueldo ético que establecido en Chile, que ya yo creo que está medio sobrepasado según la inflación actual, creo que son 360 mil pesos el sueldo ético. Eso debería recibir cada persona en situación de vulnerabilidad por desempleo o porque está bajo en los niveles de la ficha de protección social. No menos que eso. No o menos incluso que eso. Seamos más generosos y tomando la medida de la Fundación Sol, que son 450 mil pesos para una familia de cuatro personas, que es la línea de la pobreza, es como lo más básico. Si dais menos que eso, es fomentar la pobreza. Y recursos hay. Recuerden que recursos hay. Hay cobre, hay litio y hay muchos recursos naturales de los cuales se puede sacar plata. Perdón, Angel. Denis Oces dice: hola. Hoy gasté el doble y compré lo mismo de siempre. Sí, claro. Sí, lo habíamos comentado. O sea, es increíble. Yo igual, no sé, el otro día en un acto desesperado empecé, dije, ya voy a comparar, porque yo tengo el hábito de guardar las boletas. Porque uno tiene esas medidas para poder controlar la plata que tiene en su casa, los que somos pobres o hemos pasado por cesantías largas, adquirimos hábitos o de poder controlar todo, ¿cierto? Sí, de sobrevivencia. Entonces miré y compraba lo mismo. O sea, el problema era que todo, absolutamente todo, había subido. Me tomé el tiempo de revisar artículo por artículo y efectivamente es real. El alza es muy importante. Y con respecto a lo que ustedes estaban hablando antes de que leyera lo que nos decía Denis Oces, que hola y gracias por comentar, yo creo que este, como no sé, afán de la derecha de salir a repartir alimentos y también de los medios de comunicación, por ejemplo, de destacar comunas donde los mismos municipios entregan los alimentos para las ollas comunes y lo destacan mucho. Yo creo que tiene que ver con una limpieza de imagen y mostrarlos como personas muy conscientes también, pues porque si el municipio te entrega, le entrega a distintas organizaciones los alimentos para que hagan la olla común, ni siquiera están detrás los mismos pobladores. Y hablaron mucho, o sea, de esos lugares donde se entregaban los alimentos. Como para anular la iniciativa popular, decís tú. Sí. La borran, con eso la borran. Ahora, quería destacar que aquí en Barrio Norte también ya se hizo el primer caceroleo con protesta en el puente Alonso de Ercilla, se colgó un lienzo y bueno, el llamado a protestar obviamente recepcionado, pues porque parte de la base de que hay gente cesante y que está teniendo hambre, entonces este no es un barrio adinerado de acomodado, entonces aquí hay harta necesidad y obviamente si se hace un llamado a la protesta, uno al tiro inmediatamente reacciona. Y yo creo que está pasando en muchos lugares, no tan solo en Santiago, en muchas partes está pasando exactamente lo mismo. Les encanta hacer caridad, dice Vivir Bien Hoy en nuestra transmisión en Instagram, a quien le enviamos saludos. Sí, ahí también está Raíz Indómita que dice: exacto, el peor enemigo de los burgueses es el pueblo unido y organizado. Se me había ido a leer ese comentario que estaba más arriba. Y decir una cuestión respecto a los programas de la televisión, que debido al confinamiento creo que se están viendo mucho, habían perdido mucha audiencia antes del estallido. Sí, y, o sea, durante el estallido se fueron a la vela la televisión, pues nadie veía tele. Claro. En realidad estábamos todos en la calle. Pero ya antes venía bajando mucho la audiencia televisiva, Jano, desde hace bastantes años. En el mundo. En general. Sí, en el mundo, exacto, por cuestiones de la globalización y todo eso, o nuevas tecnologías. El tema que yo quería destacar y que me llamó la atención viendo la televisión es que eligieron cada canal una especie de campamento insignia. Por ejemplo, vi en Mega que le estaban haciendo una campaña y juntaron como 100 millones de pesos en un matinal, ¿cierto? Con musiquita Color Esperanza, todo ese tipo de cosas, para ir en ayuda de un campamento en una zona de Santiago, no recuerdo qué comuna. 13 familias, muy carenciadas, muy pobres. En Canal 13 lo mismo, que tiene un programa ya dedicado a eso durante la tarde también. Ya dedicado a eso. Y así en los otros canales. Lo que quiero decir con esto es que igual es peligroso esto que intenten hacernos creer que el hambre la está pasando solamente la gente que está en una situación de indefensión extrema, que está en un campamento sin vivienda, poco menos que tapado con unos nylon, y que el resto de la gente tiene que ir en ayuda, porque son esas las personas que se identifican como con los efectos económicos de la crisis. Y no, aquí los efectos mayoritarios no son esa población que también está siendo afectada. La mayor parte es la clase trabajadora, esa que formamos parte todos nosotros y que por suerte nosotros tenemos trabajo, yo por lo menos, todavía. Pero que muchos de ellos se han visto cesantes en estas semanas, en estos meses. Y ese es un amplio número de la población en este país a lo que eufemísticamente han llamado clase media, pero que en realidad es clase trabajadora. Y que si deja de trabajar un mes, la economía se le fue a las pailas, la economía familiar. Entonces, yo creo que también es, exacto, es una estrategia comunicacional esto de identificar el hambre con los campamentos, la gente más pobre, y resulta que la gente tiene una casita más o menos, en un barrio más o menos, más acomodadito. No, eso no se muestra. Y a mí me parece que justamente es una estrategia comunicacional presentarlo de tal manera que parezca que, siempre hay uno más cagado que yo. Sí, y de hecho las protestas no han sido de los campamentos. No. Han sido de las poblaciones. Claro, de poblaciones pobres también. Claro. Sí, pues yo creo que con eso juegan bastante, y también con esto de que esa imagen de alguien siempre está peor que yo. Tratan de meterle y decir así como casi que tenés que estar agradecido a Dios, comillas, porque no estáis tan mal y tenía alimento y no sé qué. Oye, el otro día yo me enteré que en una casa acá cerca la iban a arrendar, conversando, comprando cosas aquí en el barrio, porque la señora de la casa, que era el único sustento de su casa, le iban a bajar el sueldo a propósito de la pandemia. Entonces quedaba sin casa, no podía pagar la renta. Y unos días después caché que no pusieron el letrero. Pregunté, porque una persona que vive acá, y me dijeron que había llegado un arreglo y no le van a bajar el sueldo, así que puedo seguir pagando el arriendo. Y no son personas que viven en un campamento, son personas que arriendan casa, y que si les bajan el sueldo, le suspende la relación laboral, claro. Fin, no tenéis con qué pagar el arriendo. Y chao, con sus hijos para la calle, a buscar de allegado en la casa de los papás. Cosa que le ha pasado a muchos migrantes, sobre todo a mucha población migrante, sí, que ha tenido ese problema. Sí, la clase trabajadora chilena aquí es muy frágil. No, claro. No, es un mes sin trabajar y cagaste. No hay capacidad ni de ahorrar. No hay ahorro. No, ¿de a dónde? El ahorro está en la FP, capturado por cuatro sátrapas que tienen agarrado todo. Perdonen. Denis Oces nos dice: hay gente tan ignorante de la derecha que hace eco de lo que dice la doctora Cordero. Que esto del hambre es un show de los pasteros, alcohólicos y con síndrome de abstinencia. No creen que exista el hambre ni las ollas comunes. No te puedo creer que esa vieja una sociópata como esta señora, que tiene un programa semanal de 2 horas en la televisión chilena. Y uno diario en la radio. Una sociópata como ella. ¡Qué increíble! No, es increíble. Que en realidad actúa como de cheerleader del gobierno, porque en realidad para eso está, digamos. Es impresionante. Y esa vieja desgraciada dijo esa cuestión, que el hambre es un show. Sí, pues, mira lo que es, un show de pasteros, alcohólicos y síndrome de abstinencia. Puta, ni siquiera sabes, el síndrome de abstinencia no te lleva a decir que tenías hambre. Y organizarte con tus vecinos. Claro. Una persona drogodependiente con síndrome de abstinencia tiene síntomas que son bastante diferentes a eso. Y ella es psiquiatra, debería cachar un pichintún, por lo menos. Es psiquiatra, sí, pero, por secretaría, sí. Bueno, sí. Sí, pero no, en el fondo, detenernos en personajes como ese, en realidad... No, tiene... sí. Que no sabía y me enervé. Lamentablemente, ¿no? Denis tiene razón. Hay gente que hace eco de eso. Yo he escuchado, no sé, taxistas que dicen: no, es que la doctora Cordero dijo, ya está ahí. Mire, caballero, no conversemos mejor. Déjeme las caídas más. Lléveme a mi casa, por favor. Sí. El intento de generar una relación social con usted falló. Listo, no pudimos conversar. Claro. Pero claro, hay gente que hace eco de eso. Por algo están, si no, no estarían en medio. Oye, y ese discurso lamentable cuando dicen que es que siempre hay un grupo de gente que se aprovecha. ¡Ay, que me enerva esa cuestión! Esa gente que puede estar muy cerca de nosotros, de hecho me ha pasado dentro de la familia, que alguien termina diciendo: sí, pero es que de ese porcentaje de personas que están protestando, hay un porcentaje de personas que se aprovechan, que tienen en su casa, pero se aprovechan. Oye, eso es extremadamente marginal, y además... ¿Es culpa del Estado? ¿Cómo va? Ni siquiera aquí. La culpa de las autoridades, que no saben, claro, no que... saben discriminar bien, porque no se organiza bien el Estado para definir a dónde hacer la ayuda. O además, ¿qué es peor? ¿Que le llegue a gente que no necesita o que no le llegue a nadie? Por supuesto. Eso. Ese es el planteamiento que yo siempre realizo. O sea, porque de 100, 2 se aprovechan, no sé qué porcentaje será. Aunque sea el 50. Los otros 98 tienen, claro, y los otros tienen que morirse de hambre porque hay un porcentaje que se aprovecha aquí. además, ¿qué onda? ¿Qué aprovechamiento en un país tan desigual como este? Que cuánta gente vive en la extrema pobreza, en una pandemia, cada vez son más pobres, pero claro, seguramente dicen que alguien se aprovecha porque tiene un techo, por ejemplo, una casa de estructura medianamente sólida, ya te aprovecháis y estáis pidiendo una caja de alimentos. También esos criterios, como los criterios que existen en Chile, son súper extraños, son todo el mundo, no, es que tenéis casa, listo, fin, no andís pidiendo cuestiones, porque en tu casa hay un sillón, hay una tele, entonces no tenéis que pedir nada. Si no tenéis cómo parar la olla, no importa, porque tenéis sillón, no sé. Siempre me he dado cuenta de eso en la universidad, yo pedía el crédito solidario, y en ese tiempo había que protestar año a año para que aumentaran los créditos solidarios. Era como casi un rito la cuestión, año a año. Como en esta fecha, de hecho. Sí, como en esta fecha. Tiempo maravilloso. Sí, tiempos, no sé si maravilloso, pero tiempos. Y ¿te acordás? Y ¿qué tiene? ¡Ah! Suenanito verde, faltó suenanito verde. Ya, pero lo que iba, no me desconcentré, era que... ¿qué práctica es esa? ¿Ah? Era interesante todo esto. Ya, pero deberíamos hacer un programa de tácticas sociopolíticas de desconcentrar a los colegas. Claro. Claro, ya, pues, a lo que me refería era que en ese tiempo también decían dentro de la asamblea, en esa pequeña burbuja universitaria, que algún porcentaje nos aprovechamos. Por ejemplo, yo, mi familia, alguna vez me dijeron que nos aprovechamos, mi papá es obrero forestal, pero no aprovechaba porque tenía casa y había un vehículo en mi casa. Había un aprovechamiento. Había un aprovechamiento y. Vehículo, hubiera sido. Entonces, claro. Claro. Fortuna, ¿no? Bueno, pero ese es el discurso que tiene la derecha igual, pues, para justificar que no deben haber, por ejemplo, pensiones para exonerados políticos, porque dicen, siempre dicen los falsos exonerados, que al final se demostró que eran un porcentaje insignificante. Y bueno. De hecho, ni siquiera era un porcentaje, eran casos aislados. Eran como 30, no sé. Entre ellos su Sergio Onofre Jarpago, que era de su mismo bando. Que intentó cobrar como exonerado político cuando no lo era. Y eso sí que son casos aislados, no como sus casos aislados. Por ejemplo, Paco disparando, ellos dicen que son casos aislados. Ya, pero volviendo al tema que tiene que ver con la postura política, ¿cierto?, del gobierno en esta semana. Igual dentro de todo se han ahorrado de conversar del sistema de la crisis sanitaria, se han ahorrado de conversar de cómo ha aumentado la cantidad de muertos. Eso no está siendo discutido en los programas de televisión, que estamos hablando de eso, que la gente está viendo mucha tele. Lo que hacen es parar la transmisión el rato que el ministro Mañalich habla. Un experto en salud dice, no, sí, hay que seguirse lavando las manos y seguir usando mascarilla y no sé qué, bla, bla, bla. Listo, fin, volvamos al campamento no sé cuándo, donde la gente está y el periodista ahí con toda la gente junta. Color Esperanza, sobre todo, que infame más grande. Yo creo que lo que más odio de todo esto es Color Esperanza. Odio, bueno, sí, pero profundamente. Siempre ha sido muy odiosa esa canción. Pero ahora más todavía, con todo lo que cae. O sea, ahora suena. Sí, sabéis que en ese sentido, hacer como la evaluación política también, que es lo que queremos hacer hoy día en el programa, es hablar de que el gobierno, que parecía muy errático, muy perdido, porque sabían ellos que se les venía un tsunami encima, cerca de 4.000 contagios diarios, el aumento desmesurado en la ocupación de camas críticas, el tema de los muertos ya por sobre la cuarentena todos los días, y que eso iba a repercutir. En el fondo, el gobierno igual hizo una lectura un poquito más serena y encontró un derrotero político, que era enarbolar primero esta idea de la unidad nacional, que es propia de países en guerra, sabiendo que no estamos en guerra. Por algo el ministro hablaba de esto de la batalla de Santiago, ¿verdad? Y eso lo que solicitaba era... absoluta unidad en toda la clase política para enfrentar la crisis, haciendo caso a todo lo que el gobierno dijera. O sea, un cheque en blanco. Y en esa estrategia, los únicos que no entraron fueron la sociedad civil organizada en sus asambleas, coordinadoras y formas propias de resistencia alimentaria, en este caso, y sanitaria. Entonces yo creo que, ojo, porque el gobierno está retomando la conducción de esta crisis. Yo quiero ser como... quiero proponer esa idea porque me complica que el gobierno vuelva a tomar esto, porque sabemos que cuando el gobierno tiene las cosas más claras y logra ordenar a su gente, lo único que viene detrás de eso es represión y mucha violencia contra el pueblo. Eso es lo que yo alerto. Yo, un poco tomándome de las palabras de Robinson, me gustaría señalar de que claramente acá vemos que el gobierno supo leer bien el cómo se venía el ambiente, cómo iba a ir progresando de forma exponencial el tema de los contagios, cómo está aumentando de forma acelerada el tema de la cantidad de personas que están muriendo de coronavirus, y también cómo ya en breve tiempo más nos vamos a enfrentar como país al lamentable escenario en el cual personas se van a quedar sin su cama crítica. En ese sentido también es necesario puntualizar de que en algún momento la ciudadanía ya va a perder la noción de la cantidad de muertos. Puede que haya mucha gente que ya simplemente para ellos sea una cifra o la cantidad de contagiados. Entonces, yo creo que la ciudadanía de cierta parte o de cierto momento en adelante ya va a empezar a obviar el tema de la cantidad de muertos que vamos a tener, que según estamos viendo es muy poco alentadora. Sí, yo creo que de cierta manera, Gama, yo creo que ya estamos ahí. Yo creo que cuando te dicen 4.000 y tantos contagiados en un día, 3.000 y tantos al otro día y no sé qué, al final ya se transforma como en un número. Y yo lo no sé, me da esa impresión porque aquí en Concepción, que es una ciudad al igual que Valdivia, que no está en cuarentena, pero que lógicamente hay que tratar de quedarse en la casa, que hay gente que trabaja que tiene que salir, pero hay un porcentaje de personas que lamentablemente sale porque, no sé, ahora aquí en la plaza del barrio habían 8 hombres tomando cerveza todos juntos sin mascarilla. La esquina anterior habían otras personas haciendo lo mismo. Entonces yo entiendo que las dinámicas de las poblaciones y en mi barrio tienen que ver con la cesantía, la frustración, y empieza el consumo, aumentar el consumo de alcohol y un montón de otras cosas, el hacinamiento familiar, etcétera. Pero creo que también si eso no estaba pasando de forma tan evidente antes, es porque existía como todavía un cierto resguardo de las mismas personas de no contagiarse, pero también el discurso errático del gobierno ha provocado que se crea que si tú no tenés más de 60 años y te da coronavirus no te va a pasar nada, un simple resfrío. Y nadie está hablando de las consecuencias en tu salud, de lo pulmonar, de las secuelas con las que queda, de cuánta gente menor de 60 años está hoy día en camas UCI, que es harta, que da la sensación de que si no tenés hipertensión ni diabetes, que es como lo que más nombran, o algún tipo de cáncer y te da coronavirus, listo, fin, no tenés de qué preocuparte, te contagiaste y vayas a salir súper bien del problema, vayas a tener un poco de tos. Y creo que eso ya está instalado, creo que eso lo lograron, a mí me da la impresión, no sé si ustedes están de acuerdo, que ya lo lograron instalar, que le resultó esto de que no era tan grave, como a lo Bolsonaro y a lo Trump, no es tan grave. Así yo que creo que sí, hasta antes de que empezara el contagio masivo como estamos viendo en la última semana, yo creo que sí funcionaba eso, pero hoy día yo creo que la gente está volviendo a mirar el tema con mucho, digamos, impacto, porque sabe que puede ser grave, pero por otro lado no tiene otra que salir a trabajar porque no tiene cómo comer. No, sí. Entonces yo creo que es un miedo tremendo que la gente está teniendo esta cuestión a la situación general. Yo les quería hacer una pregunta a todos, a los tres, que tiene que ver con que ustedes en Concepción están recibiendo contagiados desde Santiago. Sí. Personas que están en estado muy crítico, que se los llevan en aviones de la FACH, ya salieron 4, creo, y que van a ir 4 más para el hospital Guillermo Grande, el hospital regional de Concepción. Y también está ocurriendo lo mismo hacia ciudades como Rancagua y Talca, que debe ser desesperante un familiar que le digan vamos a mandar a tu enfermo a Talca, yo me daría terror. Pero en fin, así está sucediendo, y como pasó aquí en Valdivia con la cárcel, donde ya llevamos 20 contagiados solamente en la cárcel de Valdivia por presos que trajeron de otras ciudades, ¿cómo ven ustedes eso? Digamos, esa estrategia del gobierno que ningún periodista la está analizando, nadie la está comentando, puede ser también muy compleja. En el hospital de Concepción, en la pediatría de la universidad del hospital de Concepción, se descubrió un foco de un brote de coronavirus y se están llevando personas contagiadas. Hay 3 brotes en el hospital de Concepción. esa estrategia del gobierno también hay que comentarla, porque es muy preocupante para la ciudadanía, digamos. Mira, yo me empecé a preocupar por ese tema porque conocí de paso por una radio local que había una persona, una niña de 11 años de Magallanes contagiada con coronavirus, que lamentablemente tiene leucemia y que al estar contagiada por coronavirus está desahuciada, o sea, no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. Fue llevada a Santiago y criticaron al gobierno porque la lleva de Magallanes a Santiago y Santiago la trae a Concepción. Se la han llevado para todos lados y una niña y su familia, lógicamente eso significa, o sea, es terrible ya que te digan que tu hija de 11 años está desahuciada y además que te estén llevando para todas partes tirándose así como una pelota esta niña, imagínate la crueldad de lo que te estoy diciendo. Pero así me enteré de que en pediatría, donde tiene que ser cuidada esta niña, hay un brote de coronavirus. Y además de pediatría, en la unidad de tratamiento intensivo también hay un brote de coronavirus. Y en medicina también hay un brote de coronavirus. Entonces hay tres brotes de coronavirus en el Hospital Guillermo Grandón en Benavente. Y además tienen que traer en esta estrategia personas contagiadas con coronavirus a Concepción. Yo no sé si esto tiene algún argumento sanitario, el trasladar pacientes en estado crítico a otros lugares. Si en Santiago no tienen camas y las clínicas privadas no están prestando camas. Mira, antes no se les están exigiendo tampoco. Pero es que eso no es para... no, porque eso no son para... Decidieron que era solamente para baja complejidad. ¿Cachai? Y abrieron dos residencias sanitarias más en Lo Barnechea y en Vitacura. No, y además, lo que tú decís... Las clínicas privadas no les están prestando espacios. Este es el momento en que el gobierno debería, claro, se puede, o sea, pueden perfectamente alterar el derecho de propiedad de las clínicas. Ocupar. Exactamente. Claro, eso, oye, esa es la cuestión más importante, una de las facultades más importantes que entrega el estado de catástrofe es alterar el derecho a la propiedad. Entonces el gobierno debería, en vez de mandar por avión a la gente de forma despiadada a otras regiones, porque todo lo que eso involucra emocionalmente, psicológicamente, lo que involucra también el paciente, porque los trasladan en aviones FACH con un montón de medidas, pero no me vayas a decir tú que una persona en estado crítico va a ser mejor moverla en un avión a otra región. No, o sea, yo no sé mucho de medicina, pero tengo sentido común. Hay que consignar de que una de las personas... Dime. Gama, antes de que siga, es que hay un comentario en Instagram, para que lo comentes también. Dice Ricardo Inmortal: todos podemos errar, pero el gobierno lo hace premeditadamente. Saludos, con el signo del vial. Saludos, Ricardo. Sin duda, todos podemos errar, pero este gobierno peca de una negligencia, pero genocida. Con respecto a lo que decía Ángel, claramente la decisión de trasladar a una persona en ese estado de gravedad no resiste mucho análisis, más que en la imposibilidad de tratar a esa persona de forma digna en el lugar en donde ella vive, en este caso la región metropolitana, ante la falta de una acción decidida de las autoridades en requisar estas camas, reconvertirlas y alterar el derecho de propiedad, como es lo mínimo que se debería esperar en una situación de la catástrofe que implica esta situación, porque también... Es lo que indica la ley, o sea, a ellos que les gusta tanto la ley, es lo que indica la ley, en estado de catástrofe eso es lo que hay que hacer. Y recordemos que una de dos de estas personas que estaban siendo trasladadas, la operación de traslado tuvo que ser abortada porque se agravaron, es decir, en el proceso de ser llevada de los hospitales a la losa del aeropuerto en donde iban a ser embarcados, estas personas se agravaron. Entonces estamos hablando de una situación que claramente no corresponde. Oye, Denis Oces pone un tema que es temazo, dice: ¿y qué pasa con los hospitales de los Paco, la Fuerza Aérea u otro que les parezca? Que se le parezca. Sí, pues, ¿qué pasa con los hospitales, los Pacos y la Fuerza Aérea? ¿Por son qué? Públicos a todos. Son públicos. Sí, oye, no había... Forman parte de la red también. O sea, tampoco le quedan camas. Yo creo que en Santiago, Angel, están... Ellos dicen tenemos un 95% de ocupación de las camas críticas. Eso significa todas las camas. Sí, pues. Yo creo que no tienen ninguna. No es ese 5% que existe, yo creo. Creo que debe ser como la cama que tiene la pata mala y que no se puede usar. Yo qué sé. Claro. O ese error estadístico que sobran cuando sobran cosas en el Excel. Chiquillos, también me gustaría poder comentar un poco antes, Jano, el tema de qué significa que el Estado también tome el control de las clínicas privadas en este país, con el marco constitucional en el cual nos encontramos. Evidentemente acá, si bien el ministro del imbécil de Mañalich puede decir, claro, vamos a tomar, si es que nos permiten, el control un poquitito de una parte de las clínicas, pero esto conlleva una contraprestación, una transferencia de recursos de parte del Estado que es totalmente fuera de lugar, que está básicamente que está calculada por las mismas personas a las cuales supuestamente les vas a alterar su derecho de propiedad. Mira, aquí Ricardo nos dice que este gobierno actúa sobre ideologizadamente, efectivamente está hiperideologizado. Y fundamentalismo de mercado. TGC dice, en Santiago están vacíos los hospitales de Pacos. Debe tener una información en Habría más directa. Habría que ver esos datos. Sí, pero oye, eso es lo que nos dice en Instagram. Para ir cerrando esta conversación, hemos tirado varios ejes así como para ir redondeando. O ella, perdón, no sé si es él o ella. Y uno de ellos, que es como lo que trasuntó, me gusta usar esa palabra, trasuntó gran parte de la conversación, fue el tema de la estrategia comunicacional del gobierno respecto al, no sé cómo decirlo, como intentar evitar que el país arda y agarrar el control de la situación, que según Robinson lo están logrando. No sé qué opinarán ustedes. Y lo otro, para cerrar la conversación, plantearles cómo se le puede hacer frente a esta arremetida del gobierno que tiene a todos los matinales transmitiendo lo mismo desde diferentes áreas. Es como una vanguardia que está ahí atacando de diferentes puntos al mismo objetivo. Desde mi mayor Tomisich en adelante, como decía Gamba, ¿no? Mi mayor Tomisich, que está felicitando a las fuerzas policiales y militares por el trabajo hecho. Así le puso. Y si no lo viste, sí. Tan bueno poniendo sobre. Muy, no, le puso así, pero yo digo porque lo puso así con traje de paca, pero bueno, en fin. Quiero decir que es súper importante lo que tú mencionas, Jano, como el elemento que tenemos que seguir visitando en las semanas que siguen y evaluando cómo se desarrolla eso. Yo creo que el gobierno está retomando el control de la agenda política. Eso es lo que yo planteo. Y todavía puede fracasar. Ojo al 1 de junio, que ya está siendo una fecha en que se están diseñando algunas, digamos, acciones de protesta y que puede ir creciendo en estas semanas que quedan para el 1 de junio, que supuestamente era el día en que se tenía que haber la cuenta de la Nación, que tenía que hacerse el 21 de mayo, ¿se acuerdan? Y que se suspendió. En teoría debiera ser el 1 de junio, pero no se sabe. Y ya hay un llamado de varias organizaciones. Seguramente mucha gente se va a manifestar ese día. Y ahí vamos a tener ya una confrontación entre el verdadero gobierno y la verdadera oposición, que es la calle. Oye, Gisela Magallánica Austral dice, hay contagios en plantas de Arauco y los silencian. Hay que tratar de... Seguro, hay una cadena todas las mañanas de 8 a... Bueno, todo el día en realidad. Sí. Aquí Ricardo Inmortando dice que hay una verdadera cadena televisiva, no existe oposición. Y después dice, está en el suelo. Desde el 18 de octubre se quedó fuera de juego el gobierno, seguramente. O la oposición. Oh, ambas. Es que no hay, no existe. No existe. O sea, hoy día ver a Pamela Giles, que sería como la última moicana de la oposición verdadera, junto a Carter entregando o armando cajitas en la Florida y diciendo que todos tenían que estar juntos porque el pueblo tiene hambre. Tiene razón, el pueblo tiene hambre, pero hay que hacerlo junto a un alcalde que llama a reprimir y a dispararle al pueblo. A un alcalde que en un matinal dijo dispárenle. Exacto, yo eso creo que la oposición denla por muerta ahí, por lo menos en el Congreso. La oposición búsquenla en otra parte. Vamos por más asamblea nomás. En las asambleas territoriales y en los espacios de organización. Exacto. Denis Oces dice... Perdón. Dice Denis Oces, no es cuenta, es cuenteo. Sí, históricamente ha sido así. Cuenteo a la Nación. La vamos a poner de hashtag. El cuente. Buena idea. El cuenteo a la Nación, ¿sí? Buena idea. Iba a decir algo, pero se me fue la idea. Era... Bueno, ya me voy a acordar. En fin. Y respecto a lo que decía Robinson... Si bien una de las cosas que nos dejó este levantamiento popular del 18 de octubre, el cual tiene repercusiones y tendrá repercusiones por muchas décadas, por muchos años más en realidad, una de las cosas que nos ha enseñado es que la situación... Pero no lo hable en pasado, si está vivo todavía. No. está pasando. Solamente se ha adaptado al nuevo contexto sanitario, pero no se ha acabado. Efectivamente, la situación puede variar de un momento a otro. La situación es muy frágil y puede cambiar totalmente en un par de horas. Así que no, a mí sinceramente no me parecería raro pillarnos nuevamente con mucho fuego en la calle durante esta semana. Claro, eso tiene un riesgo también, un riesgo a la salud directo en este caso. Absolutamente. Hay que hacerlo con mayor cuidado, sí. Pero que no se entienda ya que estamos llamando a la gente a... No, pero el pueblo es muy creativo y va a encontrar las maneras de hacerle saber a Piñera que está dejando la cagada en este país. Sí, ¿cómo proyectar hambre en un edificio, por ejemplo? Por ejemplo, y después, oye, sí, qué buena eso. Y la represión que vino después, pues enseguida, tratando de callarlos, ¿no? De censurarlos. Con el tontito de Chalper. Sí, o sea, es que a mí no me gustó usar mucho la palabra tonto porque es como despectiva y es como arrogante hacia uno mismo tratar a otra persona de tonto, sí, pero sí, Chalper es tonto, weón. No lo sé, es vamos objetivamente a ver su... tonto, weón. Ya, vale, yo creo que es un tipo absolutamente cerrado en su posición de defensa del gobierno, ¿no? Pero bueno, y en eso se tiene pero, que... Weón. Bueno, ya. Efectivamente, bastante huevón. Pero pongámoslo así, pero bueno. O sea, alguien que lleva impreso un video, no sé. Bueno, y otras tantas, sí, ha hecho varias cosas. Yo decía en algún momento, Jano, que las asambleas eran la oposición, claro, pero la asamblea es un proceso que se está construyendo, se está constituyendo. Varios de nosotros participamos en asamblea aquí en este programa, por lo menos la Angel, yo, en algún momento Jano, creo que también, no sé si Gama. Y de alguna manera es el único espacio donde podemos hoy día confiar en que se oponga al régimen de Piñera, que es como ya le están llamando, y tener ojo con lo que venga pasando en las semanas que vienen. Sí, bueno, y la segunda parte de la pregunta ya para cerrar esta transmisión, ¿cómo se le puede hacer frente a esta arremetida comunicacional de los matinales, de las noticias? Que están absolutamente cuadrados por salvar la institucionalidad a través de Color Esperanza. Yo creo que eso tiene que ver con lo que hemos conversado en más de una oportunidad, con la coordinación que existe en las poblaciones, en los barrios, con las asambleas, con los comprando juntos. Esa es la forma de hacerle frente, pues, porque ni por mucho que el matinal nos esté diciendo que están llegando las cajas de ayuda por parte de los municipios de derecha a los pobladores de esas comunas, eso no es suficiente. Y lo único que nos puede, como hemos dicho un montón de veces, lo único que nos puede ayudar es las redes que podemos crear entre nosotros mismos. Con la frase tan ya usada que solo el pueblo ayuda al pueblo. Creo que es real. Efectivamente, sí. Así. Pero es que así está haciendo. Sí. Aunque esté trillada, así está haciendo. Sí, sí. Entonces creo que esa es la única forma que existe de hacerle frente, o sea, capacidad comunicacional. Nosotros tratamos de hacer algo de eso, ¿cierto? Entregar información, pero yo creo que no hay que... Ese no sé si es el foco en este momento. El foco es que hay hambre, que nos están cuenteando, y por lo tanto hay que hacer las cosas nomás, pues tenemos que ejecutar cosas, acción directa. Y esa acción directa hoy día es coordinarnos en las asambleas de nuestros barrios, tratando de respetar las medidas sanitarias para que no corran riesgo nuestras vidas. Vamos a estar haciendo un programa con gente que participa activamente de asambleas en un futuro muy cercano, para que siga a ser súper interesante. El programa de las asambleas. Probablemente sí. La próxima semana. Probablemente. En una semana más. Oigan, hora de... decir sí. Goodbye. Sí, yo me despido desde Valdivia. Muchas gracias por estar ahí. A nuestra gente en Instagram y en Facebook, decirles que va a quedar esto en el canal de Spotify, también en resumen.cl. Pueden escuchar el podcast y en YouTube Media ahora. Medio, y también en YouTube, como decían. En YouTube. Sí. Así que chao, gracias. Pedirme de todos nuestros amigos y amigas que nos han acompañado a lo largo de las transmisiones de este programa, a todas las personas que nos escuchan a través de Spotify, a todas las personas que lo escucharán en algún momento más cuando salga este podcast editado, y a todas las personas que están resistiendo en los diferentes territorios, en Chaimávida, en Concepción, en todo, Valdivia. En todo lado. Y Valdivia también. Muchas gracias. particularmente al sur de Chile. Me quiero despedir de Denis Oces y de Gisela Magallánica Austral, que dice... Denis, saluda, perdón. Gisela. Saluda, Gisela. Y Gisela dice, grande, chiquillos, gracias. Sí, gracias, profesora. Ella es profesora. Ah, gracias, profesora. Sí, sí, y somos grandes, somos bastante grandes nosotros. Sí. Gamaliel es el más grande. Pero ¿para qué hacer esta... Yo también puedo ser grande. No, pero de alto... Sí, oye, se cortó la transmisión en... Ah, ya, chao, entonces. Muy, o sea, chao, muy bien, muy bien, muy bien. Ya, ya. Chao nomás, chao nomás. Decimos a la gente que escucha el 107.7 FM, Radio Voz de la Mujer en Concepción, Radio Ocán de San Fernando, Radio Valentina de Ranquelmo, Radio Fiesta Mix de Nacimiento, Radio Vía Olímpica de Ñuñoa, en Agencia de Noticias Medio a Medio, en YouTube, en Spotify, síganos en todas las redes sociales, en resumen.cl también, donde está en una campaña para recaudar fondos, recuerden resumen.cl/colabora, y nos vemos en una próxima ocasión. Suena la música penquista como siempre, cerrando esta emisión de Cerro a la Izquierda. Y parecía que Los Canteramán, banda penquista, suena a continuación con su canción Todo, en Provincia Sonora, Sonidos de Concepción. Cerro a la Izquierda.